Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos de este viaje musical a este recorrido por los parajes del blues. Blues Delta, blues sentimiento, blues energía desbordante. Good Stuff Blues, el espacio abierto a toda la expresión artística, acompañados del mejor blues y rock and roll del Ecuador y el planeta. Good Stuff Blues, la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues. No te lo pierdas, nuestros espacios. Y con los leyendas blues rock del Ecuador. Llamando al blues, donde nos contactaremos con grandes músicos blueseros de diferentes hermanos países. E invitados especiales. Todos los martes y viernes en el horario de 3 a 4 de la tarde, solo por la radio de la Casa de la Cultura. Y también... Hola mis queridos y queridas amigas oyentes, esta tarde estamos muy muy felices aquí en el Good Stuff Blues de recibirles con toda esta energía, con todo este cariño del mundo. Y bueno, hoy viernes, un día medio caluroso, parece que ya se acerca la lluvia también. Como siempre estoy acompañada del David. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos y los que nos sintonizan en todas las plataformas y en la radio. Muchas gracias por su sintonía y les mandamos un enorme abrazo y saludo a todas las mujeres del Ecuador, que la pasen súper bien, no hoy, sino siempre. Hay que recordarles y respetarlas mucho, amigos. No, y sobre todo este programa que se nos viene el día de hoy está cargado de un montón de cosas dedicadas a grandes mujeres. Sí, no, hoy tenemos un especial. Sí, hoy tenemos un especial dedicado a grandes mujeres inmersas en el blues, en el soul, en toda esta música increíble que nos ha llenado el alma durante todos estos meses. Así es, hoy tenemos un programa recargado de artistas femeninas y tenemos igual un poquito de la información de lo que les vamos a estar contando más adelante a través de la música que se llevó a cabo hace muchos años, ¿no? Que cambió muchas mentes y generó varios sentimientos que ahora que creo que se sienten en el mundo. Claro que sí, sobre todo que no nos olvidemos que hoy un día es un día muy muy importante. Yo leía, bueno, todos estos comentarios que salen en la red, que tú los lees a menudo, y es como, no deberías desearle un feliz día a la mujer, sino la lucha aún no ha terminado, la lucha continúa. Entonces me parece no un día de celebrar, sino un día de sentirnos bien como mujeres, de empoderarnos también. Y bueno, lo que vamos a escuchar a continuación en el programa será lo mejor de la música de blues, las mejores canciones que podríamos traerles a ustedes, escritas, cantadas, producidas por grandes, grandes mujeres. Así es, vamos a tener música completamente femenina, ¿no es cierto? Pau se encargó de ver eso y se quedó como 2 horas ahí. Claro, que quería traerles las mejores canciones, las que a mí personalmente más me habían gustado. Y también la inspiración de grandes y varias mujeres que han llegado a tener este éxito tan difícil en su tiempo, pero tan glorioso también. Así es, igual amigos, no se olviden que estamos muy muy cerca de que se nos venga el Quito Blues y que está recargado de artistas completamente internacionales de Colombia, México, Costa Rica, Rusia, Ecuador, también tenemos de Chile, Brasil, Perú y Uruguay, también está Argentina, no se pueden olvidar, que se viene en agosto recargado igual de talleres, también de exposición fotográfica, exposición de graffiti, así que amigos, estén al tanto que es el 12º festival que vamos a realizar aquí. Así que pronto vamos a sacar todas las fechas y la información. Pero sabes, también vamos a tener un montón de gente súper increíble que creo que nos va a entregar un montón de sí mismo en el escenario y que va a estar con nosotros, como tú dijiste, de tantos países. ¿No te parece increíble que tantos países latinoamericanos, incluso norteamericanos, se reúnan en nuestro pequeño Ecuador, ¿no? En la mitad del mundo, para celebrar todo esto grandioso que es el Quito Blues? Así es, amigos. es un honor en realidad contar con tantos artistas invitados que van a estar aquí en el Quito Blues. Y esperamos que ustedes los disfruten completamente, toda la fiesta que está, va a estar a través de la semana blusera que se realiza aquí en la capital y a lo largo del país. Tú, David, por ejemplo, ¿a quién quisieras conocer? Bueno, nosotros hemos hablado ya con alguna gente aquí en el Goodstock Blues, hemos hablado con David Anganelli, hemos hablado con Magnolia Blues. ¿A ti cuál sería el show? ¿A quién esperas con más ansias? Yo creo que sí me gustaría conocer a los muchachos de Magnolia. Los señores hacen una gran música y un aporte cultural muy fuerte que generan una escuela de blues y vinculan a los niños a que ya sean artistas desde pequeños porque explotan su medio artístico y si de verdad les gusta no hay nada que los pueda detener como han demostrado. Y ellos vienen con una banda completamente infantil y sería full bacán poder conocerles a todos ellos que están igual luchando a lo largo de cada día y aprendiendo para que su música y su arte se escuche. Yo personalmente me muero por ver, conocer y escuchar a Blusadas desde Brasil, esta banda femenina. Nosotros hablamos... También lo tuvimos a... Sí, a Brenda Márquez. Ajá, tuvimos a Brenda Márquez hablando en nuestro segmento de Llamando al Blues algún día y me encantó mucho lo que ella dijo, lo que ella dejó de conclusión, se podría decir, ¿no? Que... Sí, ella igual creo que es activista y full completa la música, compositora. Uh-huh. Entonces, es unas personas que son grandes, grandes artistas y desearía el gusto de estar con ellas y compartir un poquito... aquí en el país igual, amigos, nosotros vamos a tener cobertura, así que no se pueden perder en las redes sociales los amigos que no puedan estar presentes. Igual tendremos entrevistas con ellos y los invitamos a que estén muy pendientes de las redes sociales. Y no se olviden, si es que no saben, si es que todavía aún no nos siguen en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook, en nuestra fanpage, como Goodstock Blues. Nos pueden encontrar también en Instagram como Quito Blues, página oficial, y como RecDeck para cualquier cosa de video y fotografía. Así es, cualquier producción audiovisual nos pueden encontrar como RecDeck y para que encuentren toda la información de lo que se viene en el Quito Blues, estamos igual como Festival Internacional Quito Blues. Y también como Goodstock para que puedan seguir a la radio y compartir ahí todo. Y enterarse absolutamente de todo lo que se nos viene, de la gente que va a estar en el Quito Blues, de todas aquellas paso por paso que está en este camino gigantesco hacia este gran festival. Tú, David, cuéntanos un poco también de lo que se nos viene, porque el Quito Blues no solo es el festival, no solo es la tarima, no solo son los cantantes, sino también es un montón de pequeñas cositas, pequeños talleres, pequeñas clínicas, para una variada gama de expectantes también. Sí, amigos, se viene el segundo Congreso Latinoamericano de Blues, que igual tendremos a grandes artistas ahí impartiendo su experiencia. Y tendremos el gusto de que nos compartan todo ese proceso que ellos han vivido, han estado luchando a través de la música para que se les abran las puertas, ¿no? Ya que saben que es un medio muy difícil y que hay que igual autosolventarse las cosas para que las cosas salgan. Tenemos la séptima muestra de poesía, que será un gusto igual escucharlas, ¿no? Que va a estar recargado, Gaby creo que está a cargo. Bueno, sí. Muy pronto les tendremos bien a quien está a cargo. Diana. Uh-huh. Diana estará a cargo también de lo que es poesía. Y te cuento también que una de las personas, que es Brenda Márquez, también va a estar vinculada a lo que será poesía blues. Brenda. Así que no se lo pueden perder. Saludos, espero que ojalá nos estén escuchando. Tendremos la quinta muestra de fotografía del Quito Blues, que está a cargo de mi persona y de dos fotógrafos más, que era Andrés, ¿no? Y Gaby. Estás un poco trabado con las Gabis hoy. No, la Caro. Caro, David y... Andrés. Andrés van a estar a cargo de la que será la muestra de fotografía en este año en el Quito Blues. Así es, y tendremos la cuarta muestra de grafitis que vamos a estar compartiendo con ustedes durante todos los conciertos. Ustedes saben que se realiza... Se realiza a lo largo de todo el festival. Tendremos la cuarta muestra de baile, blues, completamente de blues, y la segunda muestra de tatú. Así que amigos, no se pueden perder todo estos este festival que se nos viene recargado de blues y mucha cultura y espacio para que todos podamos aprender un poco más de lo que es la música bluesera. ¿Sabes lo que a mí me parece súper interesante, David? Que hace un tiempo tú considerabas al tatuaje, al graffiti, algo no tan cultural, algo que no entraba como en el ámbito de estos festivales. Y ahora tienes la primera, la cuarta, la quinta muestra de estas artes que ya son consideradas así. Y me parece algo súper abierto para el público también. Es full bien que se haya considerado ya como es un arte completamente underground y callejero, porque también el artista tiene su idea y plasma la realidad, ¿no? También hemos conocido grandes exponentes aquí del país que incluso salen internacionalmente, en donde son más famosos que aquí, pero ellos tienen sus pinturas a lo largo de la ciudad. Es lo que se vino haciendo en la campaña con Quito, ¿no? En los espacios vacíos de la ciudad que se realizó esas pinturas de artistas completamente callejeros y reconocidos aquí en la capital. Me parece un impulso muy, muy bacán, muy fuerte, que siempre se les tenga en cuenta, porque es una expresión que se la puede encontrar en cualquier lado, ¿no? Una expresión que a veces tal vez hay muchas personas que piensan que está mal y que no deberían hacerlo, pero está expresando su manera de ver el mundo a veces y ciertas cosas. Bueno, ¿qué te parece, David, si nos vamos a comenzar con la primera parte de lo que va a ser este homenaje a las mujeres, a las grandes artistas, y nos vamos a escuchar la primera canción aquí en El Gusto? La primera canción. Video, the darkness that we know, and this regret I got accustomed to. Once the ride, when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away. The sun goes down. He takes the day. But I'm grown. And in your place, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand. Why do I stress the man when there's so many real things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is never to fall withdraw. Even if I stop wanting you, that perspective pushes true. I'll be some next man's other woman. So I can't play myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with Superman. He walks away. The sun goes down. No day, but that kiss goodbye, the sunset. So we are history. The shadow covers me. The sky above the blaze, only lovers see. He walks away. The sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, my blue shade, my tears dry. The sun goes down, he takes the day, but I am grown, and in your way, my feet Y volvemos e iniciamos este programa con esta tremendísima, tremendísima voz de Amy Winehouse. Bueno, es una artista increíble, a mí me parece lo mejor, y iniciar con su voz es lo mejor también. Sí, era una artista completamente increíble y grande, ¿no? Se le descubrió a lo largo de su trayectoria como una novata que fue creciendo y marcando su estilo a lo largo de su música y de los años. Lastimosamente ya no se encuentra con nosotros, pero su legado es muy grande. Sus canciones suenan mucho en todas partes y es una muy, muy famosa artista, ¿no? Lo que acabamos de escuchar es There's Three on Their Own, que en español sería Las lágrimas se secan solas. Esta canción fue escrita por Amy y fue más o menos el cuarto sencillo extraído de su álbum del estudio Back to Black. Se lanzó en el 2007 y, bueno, ustedes lo escucharon, a mí me encanta, sinceramente. Y sobre todo, Amy lo dice todo, tiene una voz increíble y solo con eso ya, para mí es genial. Sí. Pero chuta, componer una canción también es muy difícil. Ella tiene varias canciones compuestas y marcando su estilo. Es una gran artista que, chuta, no llegó al país, no hubiera sido un gustazo poderlo ver. Pero nos deja un legado inmenso y, amigos, les invitamos a que ustedes lo busquen y puedan ahí googlearle. Siempre estarle escuchando, una gran exponente. No, pero además también a mí me encanta la trayectoria de Amy Winehouse, porque sencillamente fue como que más o menos en el 2003 lanza este álbum, que es como su debut. Y más o menos ella gana 6 nominaciones, es nominada 6 veces, por ejemplo, con los Grammy, ganó en 5 nominaciones, la canción del año y mejor artista nuevo. Y más o menos de esto le lleva a igualar de alguna manera a otros artistas que habían logrado tener estos galardones en una sola noche. Sí, tiene 62 canciones compuestas, ¿no? Es fue una gran artista que nació en 1983 y lastimosamente se nos fue en el 2011, y siempre dejó, y es lo que tú dices, tuvo grandes premios en la música. Recuerdo esa premiación, su euforia y su alegría de cuando recibió el Grammy. Así que igual, amigos, siempre tienen que recordar a estos grandes artistas. Porque tú ya dijiste todo de ellas. No, en realidad a mí me parece genial, porque lo que tú acabas de mencionar de cuando ella recibe el Grammy, creo que esa imagen nos queda mucho en la mente, porque tú ves a una mujer que está sentada y que está observando el show, y de pronto mencionan su nombre y su emoción, su felicidad es tan notoria que a mí me parece genial. Creo que muchos tenemos grabado ese momento en la cabeza. Y también su forma de ser, el empoderamiento que tiene ella como mujer es increíble, porque es sus representativos tatuajes, su forma de peinarse, el lápiz labial rojo en sus labios, y es de ella, completamente. Así ella. Es lo que tú dices, su modo, su estilo, lo que comentas, inspiró a muchas personas para que hagan diseños de moda de su personalidad, y porque no era una persona completamente, como que podríamos decirle, normal en ese momento para todos, ¿no? O sea, ella salía de todos los esquemas que estaba, los famosos y de dónde nace. Entonces, ella marca y crea muchos ámbitos de la moda y recibió mucha atención en los medios, ¿no? Por sus tatuajes, por sus peinados. Siempre estaba llamando la atención por sus cosas. Un poquito, sí fue un poco, ¿cómo sería la palabra? Un poco, su comportamiento era un poco extraño a veces, ¿no? Un poco autodestructivo, pero siempre una gran artista con mucho talento. Uh-huh. Y es curioso algo que está aquí, que dice que a partir de otoño del 2019 un holograma de ella hará una gira mundial. Es algo muy curioso. Es no dejarla ir también. O sea, yo creo que Amy tenía mucho, mucho más para dar, en realidad. Las canciones que nos dejó son muy hermosas. Literalmente la voz de Amy fue increíble. Y que ahora el hecho de rememorarla, recordarla, dando una gira, es como decir, Amy no ha muerto aún. la tenemos aquí y la vamos a seguir teniendo, así sea por medio de un holograma. Me parece súper chévere también esta iniciativa y esta expectativa para lo que será otoño del 2019, en la cual Amy está dando prácticamente una gira alrededor del mundo. Qué loco, pero o sea, es algo interesante cómo ahora un artista sigue más allá de la muerte, ¿no? Porque o sea, dejan el legado en discos, en la música, pero ver un holograma haciendo un concierto y la gente bocinando un holograma, es, creo que es otra cosa. Bueno, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué piensas de esto? ¿Tú no irías sé, es otro, a un o sea, concierto? Tal vez sí, porque sea lo que sea, es su música y obviamente va a estar manejado muy profesionalmente porque son millones de dólares, pero es como que estás aplaudiendo a una imagen inerte, pero no lo sé. Tal vez sí, porque hay muchos artistas que lastimosamente se fueron muy rápido y que ahora aún estuvieran haciendo mucha trascendencia aquí en el país, perdón, en el mundo. En el mundo, exactamente. Y bueno, recuerda también que Amy ganó muchos premios. Ella ganó Mejor Artista Británica, ganó un World Music Award y 3 premios de Ivor Novello. Y 5 Grammys. Y 5 Grammys, exactamente. Entonces, la influencia que deja Amy Winehouse en el mundo musical, que viene también de esta mujer tan increíble, es trascendente. Sí, es muy fuerte. Vamos a escuchar otra canción, amigos, que les tenemos preparado aquí muchas cosas en el programa. Y bueno, que hoy viernes, ¿no? Todo el mundo está listo para salir a relajarse, a darse una vuelta, a ver si... Aunque bueno, gastados del feriado. No, pero sí, un viernes para rememorar también. Así que vayan, disfrútenlo. Abracen también a sus seres queridos y no se olviden de seguirnos en el Good Stuff Plus. Vamos con la siguiente canción y regresamos con mucho, mucho más. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Usted tiene pendiente un recorrido para encontrarse con la sensibilidad de María Soledad Troya. A través de la acuarela, témpera y grabado, donde se transmiten sensaciones de humedad y frescura propias de la floresta tropical. Vívalas personalmente en el homenaje y exposición en memoria de María Soledad Troya, el jueves 14 de marzo en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 7 de la noche. La entrada es libre. Susana Reyes, la danza botó de los Andes. 45 años de vida en la danza. Gran gala dancística internacional de homenaje y reconocimiento público. Cuba, Colombia, Turquía, Chile y Ecuador juntos, celebrando la trayectoria de un artista que ha hecho de la danza una bandera por la vida, la paz, la identidad, la reivindicación femenina y la unidad de los pueblos. Gala Dancística Internacional en homenaje a Susana Reyes. 13 y 14 de marzo en dos funciones. La cita es en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 7 de la noche. La entrada es libre hasta llenar aforo. Organiza y dirige Casa de la Danza. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y volvemos, mis queridos amigos, con más de la programación del Good Stock Plus. Así es, amigos, después de escuchar un gran tema y nos tocó irnos a los cortes. Pero sí, el tema que escuchamos anteriormente es Big Mama Baby, una banda ecuatoriana que literalmente le está rompiendo en escena. Así es, igual es una banda de ya gran trayectoria, creo que tiene más de 5 años, ¿no? Entonces ellos también nos van a acompañar en este Quito Blues 2019 y tienen que estar ahí para que los escuchen y los conozcan porque son personas completamente chéveres y bacanas. Y gran voz de la, Elena, de la sí. Vocalista que se llama Elena. Tenemos también, esperemos que en estas semanas tengamos el gusto de tenerlo por acá tras nuestros micrófonos para que puedan un poco de enterarse de quién es y cuánto tiempo lleva mi Big Mama. Nosotros los tuvimos el gusto de estar compartiendo un poco con ellos en un festival que se realizó hace unos meses atrás que se llamó Ánima en contra de la violencia de género. Y vaya que siempre dan un gran show y siempre es un gran espectáculo y escucharles es full bacán. Así que no se pueden perder, amigos. Yo la primera vez que le vi a Big Mama en el escenario fue en el Quito Blues del 2018. Y me pareció, su voz me pareció increíble. El David también tuvo la oportunidad de tomar algunas fotos de esta banda. Y es una banda que literalmente lo da todo, que lo da todo en el escenario, que suena muy bien. La voz de Elena es increíble. Yo estaba muy enamorada de su voz, Elena. Un saludo enorme desde aquí del Good Stock Plus. Como dijo el David antes, esperamos tenerlos muy pronto tras nuestros micrófonos. Así es una gran banda y nosotros, como Pau nos comenta, tuvimos el gusto de tomarles fotos y hacerles un poquito una cobertura breve ahí de una canción. Así que ustedes pueden encontrarles en nuestra página en RecDec o también pueden encontrarle el video en YouTube, igual con el mismo nombre de Big Mama. Ellos también tienen sus páginas donde los pueden buscar y enterarse un poco más. Es una banda completamente, creo, nacional, ¿sí, no? Sí, completamente nacional. Big Mama se va a presentar también en la reserva en los siguientes días. Así que sigue su página, muy, muy recomendada, muy hermoso igual el contenido que tienen. Ahí pueden enterarse de todo lo que van a hacer a continuación. Así que no se lo pierdan, Big Mama. El nombre de Big Mama Baby, ahí como me iba enterando también un poco, es gracias a una de las cantantes que también escucharemos a continuación, Big Mama. Así que no se lo pueden perder tampoco. A mí personalmente es una de las bandas que más me gusta, que siempre disfruto mucho escucharlos tocar. Sí, es una banda con mucho talento y que podemos buscarlos y encontrarles por ahí para que ellos también puedan participar de sus proyectos o de sus festivales. A la gente que nos está escuchando, pueden buscarla en redes sociales y encontrar un poco de su historia y de su música, que es lo que más, ¿no?, importa. Así es, ellos van a estar en la reserva el sábado 16 de marzo. Y amigos, están invitados a que los conozcan. Van a estar ahí tocando a partir, me imagino, que de las 8 de la noche. Y no se lo pueden perder, amigos. Exactamente. Y bueno, también Elena es parte de otra banda musical. Ella, aparte de este ritmo blues, soul, también canta rock and roll. Así que su voz a mí me encanta, no lo sé, no puedo decirlo más así. Así es una gran persona también, y pronto los tendremos aquí. Ya vamos a hacer todo lo posible para que lo conozcan y tengamos el gusto de tener a grandes artistas como son ellos tras nuestros micrófonos. Recuerden, van a estar en la reserva el sábado 16 de marzo, así que no se lo pueden perder, amigos. Y también serán parte del Quito Blues 2019, así que no hay excusas para no escuchar a esta increíble, increíble banda. Y también no se olviden de seguir a Regdeck, porque en Regdeck podrán encontrar todo el contenido de lo que fue el Quito Blues, y también podrán encontrar bastantes fotos, bastante información de esta increíble banda como es Big Mama Baby. Así es, en Regdeck pueden encontrar todas las fotos de muchos artistas blueseros y todo lo que también fue el Quito Blues 2018. Así que dense una vueltita, cachen la página y denle like. Vamos con una canción más, aún nos queda tiempo y para seguir conversando con ustedes, amigos. Know my love for you. For each other, ball and chain turn me loose. Pues bien, mis queridos y queridas amigas, lo que acabamos de escuchar es Ball and Chain. Esta canción es de Big Mama Thornton. Esta poderosísima, poderosísima voz increíble que nos acaba de deleitar con esta canción. Sí, amigos, es una canción muy profunda y una voz muy poderosa de la Big Mama, igual. Muy grande y reconocida del blues, clásico. Tenemos un poquito de lo que fue, ¿no?, su vida y su trayectoria a lo largo de toda su etapa artística. Entonces nosotros hicimos un pequeño adjunto y consultamos que su padre y su madre antes practicaban mucho la religión, ¿no? Eran, se podría decir, un poco fanáticos, porque su padre era predicador y su madre iba mucho a la iglesia, en donde me imagino que ahí empieza a conocer la música. Bueno, es que imagínate, más o menos para 1930, 1940, tú tienes a un montón de gente, la población negra sobre todo, que se junta en las iglesias en alabación a Dios y todo ese tipo de cosas, pero sobre todo se arman y se juntan las mejores bandas de gospel. Así es, y es algo interesante porque ella a sus 14 años abandona su casa para realizar una gira con la Hot Bruckheimer Roof de Sammy Green durante los años 40, permaneciendo en ese espectáculo hasta 1948, y cuando recaló a Houston, nadie le enseñó a tocar ni la batería ni la armónica, pero creo que ella sola, ¿no?, lo logra y empieza a hacer su música, a tener todo esa fuerza al cantar. Exactamente. Bueno, la canción que escuchábamos, Ball and Chain, por ejemplo, es una canción escrita y producida por Big Mama Thornton. Y esta canción no está en su lista de éxitos, sin embargo, Janis Joplin la interpreta y se hace muy, muy conocida. Bueno, sí, siempre los grandes exponentes también recuerdan a grandes artistas que empezaron todo esto, ¿no? Entonces, ella la interpreta y se hace muy conocida, también realizó Big Mama realiza su primera grabación en el 50 para un pequeño sello de Houston, en donde se la realiza bajo el nombre de Harlem Star, con Willie May cantando en dúo. En 1951 se introdujo definitivamente en el circuito musical de Houston, cuando Pico Records debuta ese año, ¿no? Entonces ahí empieza, creo que formalmente ya su carrera, toda su trayectoria musical y profesionalmente. Siempre destacando por su voz. Pero ¿sabes qué es lo más interesante de Big Mama Thornton? Que aparte de haber tenido una infancia bastante inmiscuida en la iglesia, con sus padres, junto al gospel, Big Mama decide alejarse del gospel e incursionar en el mundo y por el camino del blues. Es una blusera, blusera nata. Así es, pero bueno, es que su voz también era para blues, ¿no? Era, su voz era como que un premio. Ustedes ya le escucharon, precisamente. Big Mama Thornton tiene una voz increíble y nos ha dado muchas, muchas joyas. ¿Sabías que en 1952, bueno, la canción Hound Dog, que le escuchamos a Elvis Presley cantar, que es una famosa, famosa canción, es escrita por Big Mama Thornton? Ah, mira ahí. Mira ahí, pensando que él hace todo, ¿no? Esos datos increíbles. A mí me encanta, como les habíamos mencionado anteriormente, esta Big Mama inspira a lo que es la banda ecuatoriana Big Mama Baby. Así es, por eso es que tienen su nombre, en honor a esta gran artista bluesera, ¿no?, que marcó y dejó toda su huella en la música blues a nivel mundial. Vamos a escuchar otra canción, amigos, y regresamos igual con un poco de datos interesantes. Se ha ido el Pancho. ¡El Pancho! ¿En serio? ¿Es de ella? Sí. everything gonna be alright. Oh yeah. When I was a little girl, only 12 years old, pues bueno, mis queridos amigos, ¿a esta canción a ustedes no les suena familiar? ¿No sienten que la han escuchado también en otra parte? Pues bueno, les cuento que esta canción de Coco Taylor es una adaptación a la verdadera canción de Bo Diddley, I'm a Man. Ella cambió completamente la letra, se quedó con lo sonoro y le cambió el contexto completamente. Coco Taylor es una artista muy, muy reconocida y muy importante, sobre todo en este día. Así es, Coco Taylor es un artista muy importante que nace en 1928 en Memphis, Tennessee, y tuvo una exitosa carrera que abarcó más de 4 décadas y a menudo siempre pasaba grabando canciones que dedicaba y desfilaba para las mujeres, ya que en su momento de vida, ¿no?, de la discriminación racial y a las mujeres era muy fuerte, entonces ella siempre estaba en protesta de eso. Claro, sus canciones desafiaban bastante al sistema, a lo que sucedía en ese momento, como lo que acabamos de escuchar, ¿no? Cambiar la canción completamente, que es I'm a Man por I'm a Woman, es algo increíble y súper revolucionario también. Así es, comienza una revolución con esta canción, creo, entonces despega su carrera en protesta para dar una voz a todas las mujeres maltratadas y explotadas en esos años, ¿no? Entonces ella con esta canción da una potencia a toda esta lucha de la mujer que se viene realizando a lo largo de los años, y me parece full bacán que esta canción sonó en este día tan, tan especial que se recuerda a las grandes mujeres que dieron toda su fuerza y su vida para que cambie. Y como habíamos dicho en un inicio, esta lucha aún no ha terminado, es una lucha muy larga que estas mujeres han dado paso por paso y nos han pasado la posta también. Así que quisiera también decirles un poco de la letra en español, porque me parece algo súper fuerte y algo que nos ha llegado bastante aquí. Ella dice: soy una mujer y soy como el viento apresurado. Soy una mujer y puedo cortar la piedra con un alfiler. Soy una mujer, sé de mis cosas. Soy una mujer y nunca he tenido suficiente. Voy a bajar detrás del sol. Voy a hacer algo por ti y eso no se ha hecho nunca. Voy a contener el rayo con la palma de mi mano, estrechar las manos con el diablo y hacer que se arrastre la arena. Es una canción que ha empoderado bastante a las mujeres y un ejemplo a seguir también. Así es una canción muy fuerte y qué ejemplo más, ¿no?, de lucha, de siempre haciéndose escuchar, su pensar y que cambien las cosas que se estaba dando en ese momento actual en la política y en el manejo de su situación. Y claramente esta canción en cierto momento, en el momento de ser lanzada, dado que tenía un clima político súper tenso en respecto a la misoginia y particularmente dirigido hacia las mujeres de color, las implicaciones de la canción son obvias, ¿no? Fue muy difícil lanzarla, fue muy difícil que sea un éxito, sin embargo no ha sido difícil que llegue a cada uno de nuestros corazones. Claro, yo creo que eso es lo que más fuerte siempre va a ser y trascendental que realiza la música, dejarte pensando con algo que tienes que cambiar y que te llegue al corazón, que te identifique y que hagas algo para que toda esta situación cambie y mejore para todos. Y esta canción, como su voz, como su vida y su trayectoria, es una de las más poderosas. Me encanta escucharla, me encanta sentir así. Y el mensaje que nos ha dejado también es algo muy, muy chévere. Nos acercamos casi al final del programa. Qué mejor que haber podido contar con ustedes, tenerlos aquí oyéndonos en este hermoso viernes y sobre todo que nos sigan también aquí en el Woodstock Blues. Siempre es un gusto estar con ustedes. Así es, amigos, se nos acabó el tiempo, pero es un gustazo siempre compartir con ustedes este poco, esta hora que nos resulta muy poco para contarles muchas cosas, pero siempre vamos a estar aquí los martes y los viernes compartiendo, así es que todo sale bien con ustedes. Exactamente, como les dije, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y de sintonizarnos los martes y los viernes porque siempre tenemos contenido increíble para ustedes. El próximo martes estaremos con un invitado muy especial en una llamada, como no es usual los martes, que será desde Colombia. Así que no se lo pueden perder, a todos nuestros amigos oyentes completamente invitados a sintonizarnos. Y esto fue también el Woodstock Blues. Así es, amigos, cuídense, un abrazo enorme. Chao. Les dejamos con un poco de música y nos despedimos. Chao, amigos. Chao, amigos. A little bit harder, so I can love, love, love him. promocionales y publicitarios en Radio C.